el envío es gratis. Al costo. Hiperahorro siempre. ¿Disfrutar de un centro comercial que mezcla lo mejor de la ciudad con el aire puro y la tranquilidad del campo? Ven a Centro Chía y disfruta con tu familia de momentos naturalmente únicos. Moda, decoración, gastronomía, agrocentro y mucho más. Te esperamos. Con BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta el 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por las canciones de Diana Ross. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. En Centro Chía, llévate más de lo que sueñas. Ven con tu familia y disfruta de momentos naturalmente únicos. Durante tu visita, no olvides registrar tus compras para participar en el sorteo de la BMW X3 híbrida que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones. Centro Chía, naturalmente únicos. Daniela De Mari en concierto. Para adentrarnos en el campo de nuestras emociones. Sanctuary, una experiencia de vida. Daniela De Mari, 2 de abril, Teatro ABC en Bogotá. Boletas en tu boleta. Escucha la W y gana entradas. Presentado por Sione Cosmetics. La W, en el lugar de la noticia. Nicolás Castellano y Catalina Gómez desde Ucrania y José Alberto García desde Moscú. Corresponsales W, trayéndole cada día las últimas noticias y las voces de los protagonistas del conflicto que tiene en vilo al planeta. W Radio, noticias cada instante. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Usted escucha la W. Por eso, gracias. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por las canciones de Diana Ross. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por las canciones de Diana Ross. Se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Es muy difícil la selección de hoy. Escoger solo 39 canciones de Diana Ross es prácticamente imposible. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les dan la bienvenida a este especial con una de las artistas femeninas de mayor éxito en toda la historia. Me refiero a Diana, esa mujer que crece musicalmente de la mano de Berry Gordy en esa emblemática casita de el sello Motown. en precisamente la ciudad de los carros. El pueblo de los motores nació en 1944 en Detroit, Michigan. La bautizaron como Diana Ernestine Earl Rose. Sus primeros años de vida fueron tranquilos, su madre una maestra de escuela, por lo que le enseñaba distintas cosas. Diana aprendía con facilidad. Nos vamos con las Supremas, You Can Hurry Love y Stop, In the Name of Love. soldado de tez blanca por ser un matrimonio interracial fueron algunos episodios de segregación los que vivió. Durante varios años estuvieron en Alabama, de donde era su madre, y donde perseguían de manera clarísima, brutal, a los negros. Cuando Diana cumplió 14 años, se fueron para Detroit, una de las ciudades con mayores conflictos raciales de los Estados Unidos. Someday we'll be together y come see about me. Ven a ver cómo estoy. Diana en sus años de adolescencia se interesó por ser una diseñadora de modas, por lo que ella misma tramitó sus papeles para entrar al Technical High School de Michigan. Un año más tarde, se une con sus vecinas Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McGlone para formar un cuarteto que se llamó inicialmente Las Primettes. Escuchemos You Are Nobody Until Somebody. Y luego, Where Did Our Love Go? ¿Para dónde se fue nuestro amor? Las Supremes. When you're growing old, the world is still the same. You'll never change it. As sure as stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. primeras actuaciones las hicieron como teloneras de una banda local, The Primes. Más tarde, se conocieron como The Temptations. En 1961, las vecinas y amigas firmaron un contrato con Motown Records. Betty McGlone fue reemplazada por Barbara Martin. Stone Love y My World is Empty Without You. Mi mundo es vacío sin ti. Stone Love.

fue un cuarteto durante el primer año del contrato. En el 62 sale del grupo Barbara y queda un trío, Mary Wilson, Florence Ballard y Diana. Back in My Arms Again y Love Child. entonces cuando aparece el legendario productor y creador de Motown, Berry Gordy, y le dice a Diana que tiene que ser solista. Ese sería uno de los grupos vocales más exitosos de la disquera Motown y también de la música en general. Estamos hablando de la casa de Stevie Wonder, de la casa de Marvin Gaye, de la casa de Smokey Robinson. I Hear a Symphony, The Supremes, con Up the Ladder of the Roof. Solo 3 años, 10 sencillos en el top de Billboard, Gorry decide que es el momento de reemplazar a Florence y contrató a una de las cantantes de Patti LaBelle and the Bluebells, Cindy Birdsong, y así se rebautizó el grupo Diana Ross and the Supremes. Escuchemos Reflections y Love is Here and Now You're Gone. dreams. He gave me faith, then took my hope. Look at me now. Look at me. See what love and you have done to me. Look at my face. See how crying has left its trace. After you made me all your own, then you left me all alone. You made your words sound so sweet, knowing that your love I couldn't keep. My heart cries out for you, but you're not there. And the lonely cry fades in the air. Love is here. Este nuevo protagonismo le dio un espacio y un encanto especial a Dayana. Se tomó aún más confianza en el escenario y llevó su carrera a un nivel jamás logrado. Bajo su liderazgo solo pasaron cosas buenas. Muchos premios y 12 canciones fueron número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. You, Keeping Me Hanging On y Nathan Jones, Dayana y las Supremes.